Bien, señoras y señores, ya estamos listos como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy. Está con nosotros ya el maestro Freddy Jaramillo Valdivieso. Bueno, con él vamos a tener una conversación. Quisiéramos saber quién es el maestro Jaramillo. Muchas veces escuchamos la música, pero no sabemos quién interpreta, cuál es su formación, cuál es su origen. Bueno, esta mañana vamos a intentar. El maestro Jaramillo es un violinista, es un compositor, también es un productor artístico, pedagogo, coach de violín, viola y música de cámara. Bueno, interpreta y conoce absolutamente de algunos géneros musicales como música clásica, world music, new age, chill out, ambient, contemporáneo, experimental, en fin. Esto para decirles apenas un poquito de la trayectoria realmente del maestro Jaramillo, Freddy Jaramillo Valdivieso, quien ya nos estará contando un poquito más al respecto. Entonces, quiero contarles también que él estudió viola en Moscú, en el Conservatorio Tchaikovsky en Moscú. Y la verdad es que tiene una formación, pero no quiero extenderme, me gustaría que él sea quien nos cuente todo esto. No quiero extenderme en algunos datos que esperamos escucharle de su propia voz. Maestro Jaramillo, Freddy, con mucho afecto y respeto. Buenos días, bienvenido a La Rayuela. Muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación y por supuesto, aquí estamos para escuchar quién es Freddy Jaramillo, cuáles son sus orígenes, dónde nace, quiénes son sus padres, cómo se involucra en la música, en fin, tantas cosas que nos interesa de ti. Freddy, querido, un abrazo a la distancia, buenos días. Muy buenos días, un abrazo a ti, queridísima Beatriz, queridísimos radioescuchas, colegas, estamos aquí un poquito todavía en isolación, pese a un año de la cuarentena, pero aprovecho en primer lugar para agradecerles por todos los apoyos que ha habido de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los momentos tan difíciles para el país y para el mundo. Nivel global, de seguir con la cultura, con la difusión de la cultura, el aporte a la cultura. Eso creo que es una responsabilidad decirlo y desde ya lo digo públicamente. Muchísimas gracias de parte de todos los artistas, de todos los cultores que nos encontramos de alguna manera en esa isolación, tratando de salir nuevamente al escenario hasta que se abran los escenarios. Existe algunas posibilidades de hacer cosas por internet, pero no siempre se tiene la tecnología a disposición. Sin embargo, conocía de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo había hecho o lo está haciendo. Ya tú me dirás, Beatriz, cómo está este punto, pero eso por la actualidad me refiero a tal tema. En lo que respecta a mí, pues muchísimas gracias por recibirme y escucharme. Les mando un saludo de todo corazón. Mi fuente, diríamos, de vida es una ciudad y una provincia llamada Loja, que la conocemos todos ahora como el centro de los festivales del Ecuador, donde se encuentra el festival, quizás, posiblemente, probablemente uno de los más grandes que hay en el Ecuador en estos momentos, que es el Festival de las Artes Vivas de Loja. Entonces, en Loja, en 1962, nazco en el calor de la familia Jaramillo Valdivieso. Mi padre es Alfredo Jaramillo Andrade, un reconocido poeta lojano, y muy orgulloso de él porque he aprendido mucho de su claridad, de su perspectiva universal, pese a que no había salido nunca de la ciudad de Loja, tiene una conciencia universal, una claridad sobre las situaciones históricas fundamentales para el hombre, que ayudan en la música también a verlo también de una manera no necesariamente sonora, sino que es tan importante en el arte el hecho de tener una visión holística, una visión artística holística y también una visión científica. Esto es lo que me ha ayudado muchísimo en cuanto a el rescate de mis propias, diríamos, aptitudes y habilidades para hacerlo una fuente de inspiración que sea primero para uno. Y desde ahí, con ese estado que uno llega a tener, que es un estado llamado de flujo a nivel artístico, a nivel creativo, uno puede expresar mejor la idea o las ideas a los demás. Y cuando uno se conecta con los demás en el campo musical, netamente dicho, vienen diferentes fuerzas, diferentes formas de compaginación, ya sea a nivel visual, a nivel sonoro, a nivel, bueno, depende con qué artes estamos hablando. Por eso tú decías, querida Beatriz, sobre los géneros, ahí recalco de que sí, efectivamente, mi fascinación es el plurigénero. Y por eso, desde un principio, incluso antes de ir a estudiar en Rusia en el año 1981, becado por el gobierno de la entonces URSS, una beca que duró hasta 1994, cuando la URSS llegó a pasar como Confederación Rusa y Rusia tomó prácticamente algunas becas que había estado comprometida por la URSS, pues yo pude permanecer dentro de ese convenio y entonces mi beca que había sido originalmente dada para dentro de 7 años, una vuelta ya con un título dado hacia mi país, duró 14 años, es decir, desde 1981 a 1994 y todo eso prácticamente subvencionado por la URSS en un principio y después por Rusia. Entonces, decía de que la parte plurigenérica ya en esos tiempos yo ya había hecho una especie de género de fusión dentro de mi práctica artística, pero obviamente relacionado a la música popular ecuatoriana, en primer lugar, sí, ecuatoriana y latinoamericana. En aquellos tiempos es muy interesante porque hubo mucha influencia de nuestra juventud de aquellos 16, 17 años, 18 años, cuando de repente de lo que era la balada común en la radio nuestra, de nuestro medio, la radio diríamos, que prefiere en ciertos momentos la música cantada y no la instrumental, a excepción de algunos programas de radio muy selectos y selectivos de diferentes partes del Ecuador, en radios bastante conocidas como la Radio Nacional del Ecuador, donde la música instrumental comienza a tomar parte importante en la música ecuatoriana, arreglos de música ecuatoriana, la música tradicional como tal y la música clásica, donde también Radio Nacional del Ecuador, vale la pena decirlo porque es histórica una etapa de Radio Nacional del Ecuador. Se hacía conciertos en vivo en Loja, cuando yo llegaba desde Rusia. Entonces, en verano me reunía con el entonces maestro búlgaro Tosh Kostoyanov, quien me acompañaba a algunas giras a nivel nacional. Y entonces, en un piano que teníamos en Loja, en Radio Nacional del Ecuador, ensayábamos para el concierto del Teatro Bolívar, entonces, que es uno de los teatros de la ciudad de Loja. Quizás uno de los primeros teatros de la ciudad de Loja, después viene el Teatro Benjamín Carrión, que es prácticamente, dicen que es una maravilla de teatro, porque yo no lo conozco desde que se fundó y desde que se construyó. Entonces, resulta de que estos conciertos fueron muy importantes, porque incluso debe haber ese archivo, y ojalá se pueda rescatar ese archivo, a eso me refiero. Ahí hacemos música clásica. pero también hago mis propias obras con el espectro académico, con influencia de música latinoamericana, que después la desarrollo en lo que sería ya los años 1991 en adelante. Freddy, pues ahora mismo tú nos estás hablando de de este momento histórico, digamos así, ¿no? Y nos señalas la Radio Nacional del Ecuador, en la que se podían hacer conciertos en vivo. Tú regresabas de Rusia y podían hacerlo esto en esta radio. Sin duda, sería interesante, como tú dices, buscar ese archivo. ¿Tú recuerdas de otros, qué sé yo, de otros nombres, de otros compañeros, de otros coterráneos tuyos, que de pronto te acompañaban, era parte de estos conciertos? Eso por un lado. Y lo otro que me gustaría saber, y entiendo que al público igual, es cómo cambia tu vida al irte a Rusia, ¿no? Porque bueno, la vida en una ciudad como Loja, en ese tiempo debió ser una vida tranquila, pacible, alegre, sin mayores problemas ni sobresaltos, digo. Y luego irse pues a la URSS, yo creo que sí marca un antes, un después. Te escuchamos, por favor. Sí, exactamente, Beatriz. Loja, en los años 1976, 1980, más o menos, pasa como que de lejos unos cambios que vienen desde la capital, donde hubo muchos cambios de tipo político, incluso desde 1972, donde por una parte, Loja es una ciudad pequeñita, una ciudad de ensueño, de soñadores también, porque en ese tiempo, geográficamente, todavía nos encontramos un poco isolados. Fronteras siguen siendo de tierra entre una ciudad y otra. Ahora tenemos carreteras maravillosas. En realidad, tiene una infraestructura fantástica que existe ya en el austro del Ecuador. Y bueno, los soñadores, los poetas, los músicos, en ese momento se encuentran siempre con una geografía, una orografía muy, y muy facilitadora de cierta, diríamos, influencia que recae sobre nosotros cuando queremos hacer obra. Es una orografía que te permite soñar, ver un horizonte, pero más allá de la montaña que te tapa los ojos. Pero sin embargo, subes unos peldaños y desde las montañas ves otras montañas. Se dice que Loja es la Suiza del Ecuador y en realidad hay una parte de donde se encuentran ahora el Villonaco, por ejemplo, se encuentra la parte más ecológica, quizás una de las partes más ecológicas en el país, donde tenemos el parque eólico, si así se pronuncia, ¿no? Se ve un paisaje fantástico desde lo alto, en realidad muchísimas montañas, pequeñitas, pequeñitas, pero ya en los Andes altos. Y de ahí viene la olla. Eso permite de que nosotros tengamos una especie de referencia telúrica, que influencia mucho en el arte. Y además de eso, la tradición desde ya. Eso resulta de profunda importancia cuando uno llega a un país como Rusia, donde la parte académica es tan desarrollada. Porque por más que haya desarrollo académico, la identidad, las raíces, diríamos, la propuesta de nuestras propias capacidades, habilidades, aptitudes que se convierten en talentos, el talento que a veces es innato, bueno, todo talento es innato y hay otros talentos que se van recreando, que se van aprendiendo, tanto de la familia, de la cultura y todo eso. Ese es un bagaje importantísimo con el cual yo llego a Rusia, por lo cual se abren también puertas, porque la parte especializada, netamente académica, comisiones, no solo ven de cómo toca una persona que viene de un país donde en ese este tiempo la cultura musical, a nivel de educación musical especializada, no está desarrollada. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta de que en todas estas puertas que se van abriendo poco a poco desde 1981, decía yo que desde 1972 en Loja comienza a darse un salto. Un salto dentro de que son los procesos culturales y netamente en la música. Es más o menos entre 1969 en adelante que el maestro Edgar Palacios llega a Loja desde Europa, desde Rumanía. Y es cuando él propone y se propone hacer de Loja la ciudad musical como tal, que por tradición la tiene, pero a nivel académico, a nivel de la educación musical. Freddy, Ese proceso fue, sí. sí, perdóname. Freddy, ahora mismo tú señalas en realidad, ¿qué te digo? Es un don, digamos, ¿no? Es un regalo un poquito de la vida, estas condiciones geográficas, estas condiciones hídricas, topográficas, en fin, pues tú nos señalas un poco para desarrollar estas sensibilidades aún más, ¿no es cierto? Estaba leyendo un poquito de tu historia, de tu vida, y me llama mucho la atención. Ahora mismo tú has mencionado en algunos momentos lo holístico. Has mencionado una influencia telúrica. Has señalado de algunas maneras lo importante de la esencia humana, ¿no? Y esto lo has dicho inclusive, o principalmente diría mejor, desde la formación que tuviste desde tu padre. Que sabemos que pues lo que nos heredan los padres, nuestras madres, en fin, pues eso es irrenunciable, se nos pegan en la piel, en el corazón, en el cerebro, en todo, ¿no? Háblanos de esa parte tuya que me parece tan, ¿qué te digo?, tan interesante, tan especial, esto de lo holístico y todo lo demás que he señalado, por favor. Beatriz, hermosamente dicho, tus palabras son verdaderamente hermosas, resumen todas estas ideas que voy dejando de acuerdo a mi experiencia, es decir, mi propia experiencia, mi vivencia, no la experiencia como tal, sino lo que uno pasa en la vida, ¿no? ¿Qué es una experiencia? Una experiencia de aprendizaje. En cuanto a lo holístico, sí, verdaderamente, mi padre influencia mucho como poeta, aunque reticente a la parte netamente de la clarificación de la etiqueta holística como tal, sino al hecho de comprender y tratar de entender la vida y dar lo mejor para la vida. Eso se convierte en un afecto para nuestra interiorización de sentido holístico. Porque eso va conjugando nuestra capacidad de aprender, no solamente a nivel educativo, sino de las experiencias que se nos dan, nuestra capacidad de resiliencia. Y en nuestra familia hubo muchos casos y muchas épocas de resiliencia. ¿Dónde viene la parte del aprendizaje, quizás uno de los más grandes, para uno, en todo momento, es que cuando habíamos hablado de mis padres, mi madre no la había mencionado porque es a los 32, 33 años, en 1969, que fallece por un volque. O sea, una caída de auto desde la autopista sobre más o menos el lugar que estábamos conversando del Villonaco, donde se encuentran esas montañas fantásticas y después uno baja al valle. Y entonces, resulta de que ahí tuvimos un accidente donde mi madre pierde la vida. Y mi padre tiene 8 años de luto desde ahí. Y de negro, negro, negro. Completamente negro, negro Qué durante fuerte. 8 años, sí, hasta que llega la compañera de aquel tiempo, es decir, del cruce del tiempo y del espacio donde llega la compañera perfecta, que es su segunda esposa, sí, Lucía, le queremos muchísimo. De ahí, de Lucía, yo tengo varios hermanos, un hermano, tengo a Yamil, Eduardo, tengo a Pablo, que son mis otros dos hermanos del segundo matrimonio. Y entonces, en aquella experiencia de luto, después de este accidente, comienza a darse una resiliencia fantástica, un proceso de resiliencia fantástica en mi padre, aún sufrido, aún con dolor, con este dolor que dura 8 años y hasta ahora, ¿no? Cosas que se van dejando aparte para, dejando espacio para que pueda haber felicidad también en la vida, ¿sí? Entonces, él escribe desde el lugar más hondo del abismo, algo así, hasta la cumbre más alta del espíritu. Lo escribe en sus poemas de aquel tiempo y se convierte prácticamente en un llamado para él, para nosotros, para todos. Y así vivimos, así comenzamos a rehacer nuestra vida. Cuando después llego a mi pubertad y a mi adolescencia, voy entendiendo esas palabras verdaderamente. Y es ahora que cuando hemos pasado tantos estudios, hemos tenido tantas experiencias a nivel de conciertos en Europa, en salas muy importantes, con músicos de celebridad, con profesores también de celebridad que tuve la suerte de tener en Rusia, entre ellos el maestro Yuri Bashmet, que es mi profesor de viola durante los últimos 7 años de mi estadía en Moscú. En esos tiempos era considerado el primer violista del mundo. Es ahora una de las grandes eminencias, uno de los hombres que ha dedicado más a Rusia en la parte, en la parte musical, artística y cultural. Entonces, resulta de que con esos ejemplos, más esta resiliencia que también uno va sintiendo ahora, después de esos procesos y de esa compañía con nuestros maestros, encontramos de que existen también algunas cosas que necesitábamos reaprender, aprender de nuestra propia experiencia. Entonces hay caídas como encontrarte, por ejemplo, de que en un lugar determinado no existe el teatro correspondiente como la sala fantástica donde tú te presentabas. Es más, yo venía desde Europa a las vacaciones y hacía abrir el Teatro Bolívar de Loja, todo empolvado y guardado, donde querían hacer una refacción que ahora sí la han hecho y supongo que está muy linda porque ahí funciona el Festival de las Artes Vivas desde hace mucho tiempo, aparte del Teatro Benjamín Carrión. Pero en aquellos tiempos, desde la Universidad Nacional de Loja, me ayudaban muchísimo con la apertura de ese teatro para 2 fechas de mi concierto. Qué maravilla. Teníamos entre familia que ir no solo entre Con familia, pero escoba en mano. con escoba en mano, sí, con escoba en mano. Bueno, yo no, porque tenía que cuidar del polvo, todo eso, pero me enteraba de que todos quienes podían iban con escoba en mano a quitar el polvo Formidable. y prácticamente a dejar una parte, diríamos ya limpia entre todo el teatro que estaba en escombros y un piano desafinadísimo, pero un fantástico el piano, pero desafinado por más que lo mandábamos a afinar las cuerdas viejas y todo eso. Esta Con la mañana, tecnología, sí. perdón, esta mañana, amigas, amigos, estamos en una conversación, un diálogo abierto con el maestro Freddy Jaramillo Valdivieso, pues compositor, violista, productor artístico, pedagogo, coach de violín, viola y música de cámara, diría yo, con una trayectoria formidable como plurigénero, ¿no es cierto? Domina algunos géneros musicales, entre ellos la música clásica, world music, new age, chill out, ambient, música experimental contemporánea. La verdad es que es un maestro con gran trayectoria. Un orgullo para Loja, que es la tierra donde nació, y por supuesto para Ecuador. Como ustedes lo han escuchado, pues nos habla no solamente de música como tal, no solo de compases, que obviamente importantísimo la parte técnica, en fin, pero nos habla de la vida, nos habla de lo holístico, como él decía, y como su padre ya lo señaló, rechazando un poco las credenciales, las etiquetas, es decir, el sentir sincero, el sentir auténtico, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Yo les cuento esto. Vamos a escuchar la música del maestro Freddy Jaramillo, y en un momento más vamos a regresar con él para seguir conversando sobre su vida, sobre su música, sobre su sentir. Ya volvemos. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bien, amigas y amigos, estamos de regreso. Estamos de regreso y seguimos en esta conversación con el maestro Freddy Jaramillo Valdivieso, músico, director, compositor lojano, quien se formó primero en la URSS y luego, pues, afortunadamente siguió su formación ya en la entonces Rusia. Freddy, una de las, de los temas que igualmente nos interesa saber de ti. Ahora mismo tú decías esta parte del confinamiento que hemos tenido todos, y algunos nos ha golpeado más, a otros menos, en fin. El arte como tal, yo creo que ha sido un puntal fundamental para que realmente mantengamos un poco nuestra salud emotiva, nuestra salud mental, nuestra salud afectiva, en fin. En este tiempo, ¿qué ha pasado contigo? Porque igualmente, si bien eres un compositor, que yo creo que en estos momentos a lo mejor optimizaste todo este tiempo de confinamiento para escribir, para, qué sé yo, seguir en contacto con personas y personalidades del mundo. Pero, ¿cuáles son las experiencias que tú sacas de todo esto? ¿Cuál es tu sentir en estos momentos donde la cosa está difícil, ¿no? Y no es que se va a acabar mañana. Tal como está la realidad, parece que nos queda un tiempo más. Y claro, como ya lo sabemos, lo que no aprendemos nos sigue dando contra el piso, ¿no? Sí. Efectivamente, lo que no aprendemos lo tenemos que repetir hasta aprenderlo, porque se da eso de forma cíclica, de alguna manera, con cara, rostros diferentes, situaciones diferentes, pero siempre es una misma esencia de aprendizaje que tenemos que traspasar, trascender. Y llega un poco, diríamos, a posponerse esa experiencia de haber aprendido ahora mismo, cada día y en cada momento, porque en realidad va para largo. Va para largo, pese a que ya no tenemos la cuarentena, pero tenemos que pensar en que primero necesitamos despertar cada día, no solo la actitud, sino el deseo de la resiliencia que habíamos hablado. Cada día y en cada minuto. Porque a estas alturas, a nivel global, todos estamos en esa prueba. puedes estar muy bien en 2, 3 horas y de repente, a nivel energético, la isolación, sobre todo de muchas familias y de padres que han sido puntales, abuelos que han sido puntales en sus familias, se encuentran ya más de un año en ese estado de isolación, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Así es. Considerando eso, es una responsabilidad del Estado ayudar a los artistas para que se puedan expresar netamente en la parte creativa y no tener que ejercitar el 80% o 90% de su tiempo y de sus esfuerzos en tener que hacer los contactos, la parte ejecutiva, la parte de producción y todo eso cuando deben estar creando y dando a las personas, dando lo que tienen, lo que han aprendido, para lo que se han perfeccionado. Nos toca hacer de todo. Entonces, ese es un mal de bienes, porque además, si aprendemos, es decir, nos toca hacer de productores de nuestros propios sonidos, de nuestras propias obras, quizás tenerlo todavía a nivel no publicado, pero también nos toca ver los enlaces correspondientes para ver qué se puede hacer después de que pase el periodo diríamos, de alejamiento social. Pero ahora es cuando se necesita, quizás no más tarde. Entonces el Estado, yo llamo la atención en este momento al Ministerio de Cultura del Ecuador, en todas sus fases, independientemente de quién lo está dirigiendo, a que se tome más en cuenta la ley de cultura, la ley orgánica de cultura en todas sus fases, donde se tiene que llegar a la ley de mecenazgo, porque el artista como tal necesita solventarse como cualquier otra persona. Crea sus facturas, tiene sus necesidades, tiene que darle educación a sus hijos. Muchas veces la educación para sus hijos, que puede ser musical y artística, no la puede hacer porque tiene que pagar un conservatorio particular o buscarse profesores correspondientes y tiene que pagarlos. Un artista tiene que pagar a otro artista y si un artista no tiene para pagar eso, para la educación de sus hijos, ¿cómo puede hacer? Dicen, casa de herrero, cuchillo de palo, cuando el padre generalmente no da las clases a sus hijos de su propia música, les enseña otras cosas que no se dan en las universidades, con el intercambio, con el ejemplo, cosas fantásticas, verdaderamente fantásticas, incluso sorprendentes. Pero la música necesita también una parte organizada dentro de lo académico, dentro de la educación, los ejercicios correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces, en esa fase es necesario que seamos productivos, pero somos productivos como sociedad, no como entes, como entes que se encuentran isolados en una montaña donde crean un mundo maravilloso y un universo, pero crea el hombre, lo crea para el universo, pero de alguna manera, por ciertos medios que son materiales, no llega a regarse esa información dentro de un proceso académico, científico, académico, educativo. ¿Por qué? Porque una persona que crea en una montaña y nunca ha estado dentro de un intercambio social, comunitario, cultural, y ahí la importancia de la cultura. La cultura es el intercambio verdaderamente que nos hace correspondernos a las experiencias propias y ajenas para tener lenguajes comunes. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo en esta isolación? Es creando como un ser de montaña, donde todo viene, todo aprendemos, pero ¿y cómo lo compartimos? Ese es un punto muy. Pero aquí, ¿cómo lo vamos a compartir? Necesitamos cuestiones materiales que tenga que solventar la actividad del artista. Una linda experiencia tuvimos contigo, Beatriz, en el 1919, antes de la pandemia, meses antes, justamente, cuando invitamos a Dana Sientsov desde Europa. ¿Cómo no? Desde Ámsterdam y en el MUNA con la Casa de la Cultura Ecuatoriana hicimos una intervención sabiendo de que ya las cosas venían a su modo en el Ecuador, de una manera incluso dentro de las organizaciones académicas no muy relevantes para la época, que debe ser relevante en estos cambios que se dan a nivel universal, a nivel global. Y nos propusimos hacer una intervención de tal manera que quede registrado y grabado, y de las personas que estén en ese momento. Es decir, no como antes, un concierto donde se invita y tienes un auditorio previamente y actúas para el auditorio, sino aquí actúas para ti, actúas para el arte, actúas para el momento de la creación, para el momento de la creatividad y del intercambio. Entonces, realizamos en el MUNA una intervención fantástica que está grabada y muy pocos lo vieron. Primero porque era domingo, muy temprano, fiestas de Quito, y de todas maneras lo hicimos como lo habíamos planificado. Es decir, tenemos el audio, y hay que editarlo, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser un producto cultural que se pueda presentar al exterior. Y ahí viene la cuestión de la producción. Ahí necesitamos la edición de color, la edición de audio, del audio mismo como tal. Es decir, no podemos presentar algo que está muy bien, pero que puede ser deliciosamente bien. Mejor, claro. Porque sí. La competitividad a nivel global es fantástica. Hay jóvenes que con lo que tienen hacen producciones extraordinarias a nivel de audio y a nivel de video. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros hacemos intervención. Y resulta de que Lana Cienzó hizo una masterclass dentro de mi proceso del programa Masterclass Music, que no es una academia, sino es una especie de programa de rescate sobre ciertas funciones que no están especificadas dentro de las academias. Esto quiere decir el intercambio cultural presencial desde el Ecuador hacia otras partes del mundo, de los jóvenes que con nosotros van tomando ciertos cursos, ciertas clases, y llegan a un nivel en el cual ya pueden hacer un casting, unas audiciones, donde allá nuestros homónimos, nuestros colaboradores, nuestros partners, nuestros hermanos en otros países nos reciben con las audiciones correspondientes. Es decir, esto lo hacemos a nivel de internet desde el año 2011. Somos los primeros a estar en el internet. No nos cogió de sorpresa la cuarentena, porque prácticamente ya lo teníamos nosotros todo. En realidad, fuimos motivadores de que otras personas pueden estar en el internet en el momento que se necesitaba, con las martes clases, las clases y lo que ahora es la nueva normalidad, ¿no? Freddy, tú hablabas ahora mismo de las producciones, de la producción, y cierto es lo que tú señalas. Cada vez más nuestros jóvenes son formidables para producir realmente, qué sé yo, videos, audios, en fin. Sin embargo, pues esa búsqueda de la excelencia de la que tú nos hablas es fundamental también. Pero, es fundamental. Pero también es importante entender que no la vamos a tener si no tenemos los recursos, ¿no? Recursos materiales. Porque también lo otro es un poco lírico, ¿no? Es decir, podemos hablar muchas cosas lindas, podemos, qué sé yo, emocionarnos, decir que bueno, que todo el mundo está haciendo cositas. No. Uh-huh. ¿Por qué no llegar más allá, ¿no? Es decir, dar las herramientas, las posibilidades para que las producciones sean realmente de excelencia. Ahora mismo, pues supongo yo que ustedes tienen algunos proyectos que ya están caminando, o tienen algunas ideas con el rigor necesario, ¿no?, para que sean productos, como decíamos hace un momento, de excelencia. ¿Podríamos hablarnos un poco de futuros planes, tal vez, Freddy, en este campo? Sí, dentro de los planes están aquellos que incluso antes de la cuarentena del 2020 ya estaban, si no planificándose, estaban dentro de una pauta de lo que se puede hacer y que se tiene que llegar a realizar, sobre todo en el campo, diríamos, de la intervención artística, saliéndose un poco de los conciertos. Y es ahora cuando toma mayor importancia. Lo habíamos visto antes de la pandemia, pero resulta de que este formato tendría que venir a ser uno de los más importantes a realizarse entre el intercambio artista, tecnología y auditorio público, ya sea a nivel virtual o a nivel presencial. Y lo que habíamos planificado en eso, dentro de agenda, unas pequeñas agendas que tenemos ahí está más que una intervención común, una intervención en la cual la música ambient esté presente con todos los elementos de la plurigenérica, como es la música clásica, lo que habíamos hecho un poco de trance, música contemporánea, experimental, que son lenguajes diferentes. Y si tú te das cuenta, Beatriz, en la lista que tú habías mencionado al inicio, poco está el jazz. Sí, Soy ¿cómo no? renuente un poquito al jazz porque no soy jazzista como tal. Y entonces mi fuerte es el lenguaje académico dentro de otros géneros que se prestan muchísimo para eso. Y el New Age, por ejemplo, en un principio fue el despertar de lo académico, como sabe. La música ambient nació dentro de lo académico, desde un principio, siempre presente. Pero se puede decir que los primeros elementos ambient están en la música francesa como de Debussy, o Debussy, ya, y Satie. Si ustedes ponen en el internet y buscan Gnosiemes, número uno, Gnosiemes número uno del compositor Satie, se van a encontrar de que esos son los inicios de la música ambient que ahora tenemos, muchas veces con ritmo y sin ritmo, ahora más con ritmo, pero en ese tiempo la parte de lo que sería el crear ciertas facturas diferentes a lo que es el dramatismo correspondiente que hubo en la época romántica, nos da otro tipo de música. ¿Y cómo nace? Se dice que Debussy en 1900 escuchaba desde lejos unos tambores exóticos que estaban sonando desde el centro donde hubo la primera exposición universal en París, y entonces escuchó dentro de eso una especie en su oído, una especie de cristales, una especie de sonidos que se abrían y lo traspasó al piano. Y es así como tenemos un Debussy diferente desde aquel momento. Y una de las obras en la cual dicen, tú le copiaste de la Catedral Emergente el nombre a Debussy sobre la catedral sumergida, o algo así se llama. Digo, no, en absoluto, pero cuando comienzo a investigar sobre esta obra, en realidad tiene esa parte ambiente dentro de lo escolástico, dentro del impresionismo correspondiente, que yo lo pongo en la Catedral Emergente a un nivel de, diríamos, de metáfora y de collage. Collage sonoro de una metáfora distinta. Pero La Catedral Emergente, que es una de las producciones de 1999 de un CD que se lanzó aquí en el Ecuador y que fue fabricado en Alemania y también en Francia, en España y en Italia, tuvo una aceptación Excelente. En el año 1999 hasta el año 2007, más o menos, porque había muchos intercambios entre producción y mercadería que venía desde productores ecuatorianos que trabajaban en Europa. Y entonces, dentro de eso, una gran apertura de parte de productores de la región de Imbabura, que tenían muchos nexos en Europa. Y entonces ellos manejaban Trencito de los Andes, una producción fantástica de investigación y sonorización. Y es ahí cuando me tomo entonces en cuenta para hacer la distribución de algunos discos con la patente de, tengo entendido que de España y de Italia, algo así más o menos. Y existe esa producción todavía en los... Algunas veces me han contado en los mercados de Otavalo incluso, pero venís desde Europa. Esta mañana, amigas, amigas, ha estado con nosotros el maestro Freddy Jaramillo. Miren ustedes, lamentablemente el tiempo se nos el agota. El tiempo se nos agota, tantas cosas, tantos temas para conversarlos, para analizarlos, para escucharlos del maestro Freddy Jaramillo Valdivieso. Yo quiero comentarles que justamente hoy... vamos a dejarles después de esta charla con la música del maestro Freddy Jaramillo Valdivieso. En lo personal, siempre es un placer y un honor poder escucharle, poder educarme, poder orientarme más, poder saber más de esta música, de este trabajo y lo que piensan grandes compositores, grandes intérpretes, grandes maestros, coach, como es el caso de Freddy Jaramillo. Freddy, simplemente te pediría un breve mensaje para quienes nos están escuchando y por mi parte, pues te agradezco inmensamente tu voluntad de atender esta conversación. Un abrazo a la distancia y muy contenta de verte con salud. Te escuchamos. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. En realidad es un hasta pronto que quisiera dar, porque es emocionante para el artista estar en contacto con todos ustedes, con quienes nos escuchan solamente con los oídos y quienes nos escuchan con el corazón y quienes nos escuchan con oídos y corazón. Hay formas de escuchar, y a eso quiero referirme, que la escucha en nosotros no sea solamente musical, sino de sonido, sino de empatía, que es lo que más necesitamos como seres humanos, como hijos, como padres, como hermanos, como amigos. La empatía, obviamente, que la desarrollamos con una buena escucha de la música. Y la música a nivel de todos los géneros no solamente debe ser lo que nos imponen en los centros comerciales, sino hay que hacer de que la música en los centros comerciales comience a cambiar. Y eso depende de lo que nosotros consumimos. Y la música como tal ayuda a la escucha neurológicamente. Por eso está compaginado entre que si nosotros tenemos el amor a un momento de comunión con la escucha, estamos haciendo un ejercicio no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. Y es por eso que les llamo, diríamos, a una especie de recapacitación sobre nuestros niveles de escucha. El nivel de escucha que también tiene que ser el silencio. Momentos de silencio importantísimos para recapacitar. Y en sí, del silencio, saber escuchar lo que está sonando del silencio. Eso, ¿a dónde nos lleva? A un resumen. Es decir, la escucha como calidad de empatía viene desde la parte de nuestra condición de intercambio cultural, social y de nuestra condición a nivel de deseo y capacidad audible de los sonidos, por medio de lo cual nosotros interiorizamos un mensaje para nosotros, ya sea de paz, de claridad mental, de deseos por seguir adelante, de salir de, de nuestros desastres personales, de nuestros desastres de un segundo que se cae una taza o un vaso, pero con una capacidad de escucharnos a nosotros para reírnos de nosotros mismos. Porque ser demasiado serios en este mundo y en esta vida nos lleva a otra línea de tiempo, a otro espacio correspondiente, porque es una parte de nuestra actitud. Si nosotros hacemos una escucha de nuestras emociones y una gestión de nuestras emociones, a los niños, a los jóvenes y a nosotros mismos estamos ayudando a gestionar estas emociones. Y es entonces que la música se vuelve tan importante, porque eso es lo que perfila esa calidad de escucha de la cual conversamos. Señoras, señores, el maestro Freddy Jaramillo Valdivieso estuvo con nosotros acá en La Rayuela y de inmediato les dejamos con la música del maestro.